FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Buenos días, compañeros y compañeras de todo el país. Agradecer primero a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras que desde el norte de la Argentina y desde la Patagonia salieron ayer a las 4 de la tarde para estar acá en la calle. Buenos días, emisión 615, operación técnica de Buen Ríos, audios Andrés, conducción Alejandro de Michelis. ¿Cuánto hay que pagar? Tan caro es el precio por seguir. Aferrado a un mismo estilo, consecuencias del En el comienzo del programa escuchábamos a Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, en parte de su discurso que dio ayer en Plaza de Mayo en el marco de la convocatoria por el paro nacional docente de 72 horas. ¿Cuánto hay que pagar? Tan caro es el precio por ser. Por ahí, con la música, estamos escuchando a Fabián Carlos Fachi Crea. Nació en Liniers, ciudad de Buenos Aires, el 7 de marzo de 1971. Músico, conocido por ser integrante de la banda Viejas Locas en los 90 y fundó Motor Loco, banda que estamos escuchando bien de frente. Fabián Carlos Fachi Crea. Dejo mi vida en cada escenario, por esos tres tonos de cada canción. Maestros militantes. Carlos Zapata era docente. El 6 de marzo de 1978 fue secuestrado en San Rafael, Mendoza, por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Carlos Zapata, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. un repaso por el camino de una histórica clase. Y luego de recordar, como hacemos todos los jueves, a nuestras compañeras, nuestros compañeros detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado, continuamos escuchando a Sonia Lesso en parte de su discurso que dio ayer. Agradecer a los compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos con los que peleamos en la calle por memoria, verdad y justicia, a los legisladores que nos acompañaron cuando presentamos las propuestas en el Congreso de la Nación. Gracias por estar acá. A nuestras compañeras y compañeros de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que no se rinde y que sigue peleando. Estamos acá nuevamente, compañeros y compañeras, para decirle a Macri que queremos paritaria nacional docente, que queremos plena vigencia de la ley de financiamiento educativo, que queremos salarios dignos, que no queremos volver a las etapas más duras de nuestra patria, donde los maestros estaban por debajo de la línea de la pobreza. A eso nos han llevado estos hombres que hoy gobiernan. Estamos acá para decirles que aunque no quieran verlo, aunque no quieran escucharlo, nuestros pibes y pibas llegan con hambre a la escuela. Estamos acá para decirles que aumentó la pobreza en la Argentina, que hay despidos todos los días y que eso lo vemos en las escuelas. Nos quieren callados, compañeras y compañeros. Nos quieren disciplinados, nos quieren arrodillados. Atacan cada día a los docentes. Estuvieron con spot, con agresiones, con mentira, diciendo que no iba a haber paro nacional. Ministro Finocchiaro, este es un palazo nacional y estamos de pie. Era Sonia Lesso, secretaria general de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Y suena Fabi Cantilo y el tema Mary Poppins y el desollinador de Fito Páez y de ella. Sigamos escuchando. Quiero no me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero serlo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Este es un maldito de la historia oficial, un maldito con un apellido que mucho tiempo después ocupó la parte negra de nuestra historia. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan de Dios Videla. Nació en Mendoza el 7 de marzo de 1815, militar y político. Participó en varias batallas en las fuerzas unitarias. En 1841, durante la campaña de La Rioja, se integró a las fuerzas federales de Manuel Oribe. Prestó servicios en el sitio de Montevideo y llegó al grado de coronel. En 1852 peleó en Caseros del lado de Juan Manuel de Rosas. Apoyó el sitio de Buenos Aires por los federales de Hilario Lagos, pasó a Mendoza como jefe de la frontera con el indio y se identificó con el Partido Federal. En 1861, la ciudad de Mendoza fue totalmente destruida por un terremoto. El coronel Videla fue el primero en formar guardias para colaborar a la reconstrucción. Durante la guerra civil contra las fuerzas de Ángel Vicente Peñalosa, se negó a tomar partido, por lo que pasó varios meses en la cárcel. En noviembre de 1866, estalló la Revolución de los Colorados, una sublevación de las tropas que debían partir a la Guerra del Paraguay, dirigida por Videla. Liberaron a los presos de la cárcel. En breve, lograron tomar las gobernaciones de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Los colorados controlaron la región de Cuyo por 6 meses. Luego de ser derrotada la revolución, se exilió en Chile. Pasó a la inmortalidad en Mendoza el 3 de septiembre de 1880. Canto Maestro recuerda a Juan de Dios Videla, un soldado armado con los ejemplos, un político batallando en el campo federal con el fuego sagrado de los sueños. Malditos de la historia, de hoy y siempre. Y después de este maldito y en la voz de su autor, Norberto Galasso, un pequeño homenaje para un grande de nuestra salud, que nació un día como hoy, un 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Fue el primer ministro de salud pública de la Nación en 1949, Ramón Carrillo. El odio de clase es tan grande que no podrían tolerar, para colmo, un negrito, por decir al negro Carrillo, un negrito en el Ministerio de Salud Pública se preocupase por la salud popular. Y esto fue terrible porque lo trataron de enfangar con denuncias. Él en ese momento estaba intentando curarse de una enfermedad que fue mortal para él en Estados Unidos y quiere volver. Los amigos le dicen, después del 55 no vuelvas porque te van a meter preso. Lo querían embadurnar con un asunto de negocios de nafta, no sé qué cosa, pero de otro modo, decía Carrillo, yo aparezco como me hubiera enriquecido. Y en esa situación vive hasta que consigue trabajo en una empresa, lo mandan a Brasil, está en Brasil un tiempo, la empresa termina su contrato y queda él varado en Brasil, en Belém do Pará, sin recursos. Va a un hospital local, provincial, y le dice, vengo a ofrecerme como médico. Y dice, no, que médico ya tenemos. Sí, pero yo puedo operar, qué sé yo, un cirujano. Le hacen hacer una prueba, los tipos se quedan sorprendidos del nivel de este hombre, que está desterrado, pero tiene un nivel extraordinario. Y bueno, y así pasa sus últimos años, muy amargado, y el odio de la clase dominante persiste hasta impedir o trabar todos los trámites para el retorno de los restos de Carrillo, que vuelven recién al país 10 años después de la muerte. Una cosa tremenda, pero una expresión muy clara de lo que es la posición, especialmente de esta clase oligárquica nuestra, que se va transformando, a veces aparece más rural, a veces por momentos aparece más financiera, pero que lo que perdura es su desprecio por Latinoamérica, por su desprecio por el pueblo. Y ese era el relato de Norberto Galasso sobre este ilustre sanitarista argentino santiagueño Ramón Carrillo, un ejemplo de la ciencia y el compromiso con la patria y con el pueblo. Su caballo arrastrándose cansado bajo sauces drones, guardias adormecidos por el calor agobiante y la tarde, el río se me muestra inmenso en su quietud, hermoso en su letargo, cansino en su actitud. La brisa es tan leve que no tiene casi fuerzas para agitar. Carlos Gardelini nació en Lanús el 7 de marzo de 1964, guitarrista y cantante. Pox Dei, Ríos de Blues. Este río de Quilmes y estar bajo los sauces, tomar las acuarelas de mi mente y ponerme a pintar. Pinto un rumbo de pájaros con ecos muy distantes, pinto un sinuoso blues, vagabundo como un perro, mancho de colores esa oculta tela de mi alma y me voy. Mancho de colores esa oculta tela de mi alma y me voy. Mancho de colores esa oculta tela Ayer, en la movilización, hablamos con el secretario de la CTA. Esto nos decía Hugo Yasky. Un paro que con su contundencia demuestra que el gobierno nacional perdió la apuesta que había hecho a tratar de quebrar a los docentes, de amedrentarlos. Un paro que con la adhesión de la comunidad educativa, los maestros, demuestra que ese intento burdo de tratar de enfrentar a la comunidad educativa con los docentes también fracasó. Y lo que queda en pie son las denuncias que han hecho los compañeros y compañeras que hablaron. Sonia Lesso habla de que además de un ajuste hay una verdadera rapiña para llevarse los recursos del presupuesto educativo a ONG, a compañías creadas al efecto de quedarse con una parte del presupuesto educativo. Y todo esto al precio de desfinanciar el derecho más elemental que tiene el pueblo, que es el derecho social a la educación. De manera tal que creo que es una huelga que, además de ser una huelga con un apoyo tremendo, tiene un valor ético. El valor ético de denunciar a estos señores que quieren vaciar el sistema educativo y que quieren convertir en una mercancía la educación. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no. Rellenar el espacio de modo hermoso, eso es lo que el arte significa para mí. No copio las cosas enteras, sino fragmentos, porque pinto lo que me parece importante o me hace sentir emociones dentro del todo. Georgia O'Keeffe. Palabras maestras. Si uno mira detenidamente una flor, tiene todo el mundo delante suyo. Georgia O'Keeffe. CETERA exige paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender la jubilación docente. CETERA, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa el de CETERA. El programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La ausencia. Vacío. Acaricio el vacío. Ahora tengo los ojos saqueados por la sombra de tanto iluminar lo oscuro del amor. Vacío, yo me aferro al vacío porque la tierra es dura y no comprende. Bastaba una mirada para todo el espacio. Una mano iniciaba el alerta del mundo. Se ha vaciado de golpe todo el candor del cielo. He perdido los árboles hundidos de miradas. ¿Qué gritaría un ángel ante tanto abandono? ¿Cómo haría el silencio si no existiera el día? Vacío. Yo me abrazo al vacío. Hace frío en la sangre desnuda de la noche. De tanto haber amado, ya no soy sino un eco. Elizabeth Ascona Cranwell. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Hace tiempo que te noto que estás triste. Mujercita, juguetona, pipireta. Has cambiado. Años, una frase que le decía: queremos preguntar. Nosotras queremos preguntar a las autoridades qué hubiera sido de este país si los maestros, las maestras, no hubieran peleado en la dictadura por los 700 maestros y maestras asesinados y desaparecidos junto a nuestros 30.000. ¿Qué hubiera sido en este país si no peleábamos contra la Ley Federal de Educación? ¿Qué hubiera sido si en los 90, en vez de estar en las calles, en vez de estar en la carpa blanca, hubiéramos aceptado sumisas y resignadas la privatización de la educación? Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido, tan

y la flor de la canela, Chabuca Granda. Déjame que te cuente el Imén, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul, paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente Limeño, ahí deja que te diga Moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene Moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda canto que canto maestro, jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul, paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Escuchemos ahora a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario general adjunto de CETERA. ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a lo del año pasado? Ha reconocido el reclamo para los docentes que recién se inicia, pero en un formato que se llama garantía. ¿Qué significa eso? Que un docente que recién se inicia o que empezó el año pasado, de recomposición va a recibir 1.740 pesos. Un docente que tiene 10 años de antigüedad, de recomposición, va a recibir 130 pesos. Y un docente que tiene 12 años de antigüedad en adelante va a recibir 0 pesos. Eso es lo que le estamos reclamando, que no lo aceptamos de ninguna manera y que la recomposición del año pasado sea para toda la escala salarial. Primero, que evalúen la medida de fuerza, que fue un paro masivo. Yo lo invitaría al ministro Finocchiaro diciendo no va a haber paro nacional, las escuelas están abiertas, que recorra conmigo, elija la escuela que quiera en la provincia de Buenos Aires y vamos. ¿Cómo está? O sea que es un reclamo masivo del tema de la docencia. El tema de la interrupción de clases es una. Ahora, la interrupción de clases no se da por el tema de los paros docentes solamente. Vos tenés en un barrio una escuela pública y a dos cuadras tenés una escuela privada con subvención estatal. La escuela pública se suspende en cada dos por tres las clases por problemas de infraestructura, diferentes situaciones. La privada no se suspende nunca porque está bien la infraestructura, pero además tienen los chicos posibilidad de ir a contraturno con talleres de filosofía, con más horas de deporte, de artística, segundo idioma. ¿Qué es lo que tiene que tener la escuela pública? Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Canto maestro. Pedra é o fim do caminho, é um resto de toco, um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite e a morte, é um laço, é um sol, é peromba do campo, é um pão da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, pão da ribanceira, é um mistério profundo, eu quero, não quero, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira. e a chuva chovendo, a conversa a riveira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mata estradeira, passarinho na mão, pedra da tiradeira. É uma ave no céu, uma ave no chão, é um regate, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do pozo, é o fim do caminho. Não gosto, não desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepo, é um prego, é uma ponta, um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata virando, é a luz da manhã, é o picholo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada. Garrafa de cana, é estilhaço na estrada, é projeto da caça, é o corpo na cama, é o carro enguisado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, uma rá, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto, e toco pó, sozinho. É um pau, é uma ponte, é um sapo, uma rá, é um belo horizonte, é uma febre terçada, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, fio, caminho, resto, toco, toco, sozinho. Pau, pedra, fio, caminho, resto, toco, toco, sozinho. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Pau, pará, da sarira, sarazaziza, caracariziza. Sujeta a este hombre formalmente hasta que la muerte nos separe. ¿No era lo que estabas esperando? Sí, esperé esto por más de 2 años. Ahora te voy a pedir que esperes la respuesta otros 2. Kilómetro Cine, un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Año 2010. Dirección Laura Maña. Guión Graciela Maglie y Esther Goris. Cuando se trata de Graciela Maglie, maravilloso, porque es una mujer no solo de una gran experiencia, una mujer con la que coincide ideológicamente, sino además con un talento extraordinario, ¿verdad? Entonces, la experiencia es maravillosa. Elenco: Laura Novoa, Eugenia Tobal, Ulises Dumont, Jorge Marrale, Alejandra Darín, María Alché, Daniel Fanego, Joaquín Furriel, Agatha Fresco, Ana Fernández y Esther Goris. Ni Dios, ni patrón, ni marido está hecha en base a la historia real de un grupo de obreras argentinas, españolas e italianas que hicieron en nuestro país el primer diario del mundo dedicado a reivindicar los derechos de las mujeres. En este caso eran los derechos particularmente de las obreras, que en aquel entonces, por ejemplo, entre otras cosas, ganaban el 30% del salario de un hombre, que ya era de por sí miserable. Si un obrero trabajaba de 12 a 16 horas diarias por un salario miserable, imaginémonos cuán miserable sería si además la mujer por las mismas horas de trabajo ganaba solo el 30%. ¿Qué pasa? ¿Te parece demasiado burgués esto del matrimonio? ¿Preferís el amor libre para revolcarte con quien quieras, con cualquiera? ¿Esto es lo que crees? Decime, ¿esto es lo que querés? No te atrevas a tocarme nunca más. ¡Gracias!

sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Esto fue Canto Maestro, emisión 615. En la operación técnica, Nehuen Ríos. En los audios, Andrés. Y en la conducción, Alejandro de Michelis. A seguir peleando, porque la escuela enseña, resiste y sueña. ¡Viva la lucha docente! ¡A seguir peleando! Y desde acá, y de nuestra central, hay que construir un gran paro nacional contra los tarifazos, contra los despidos, contra el hambre, en defensa de la educación y de la salud. ¡Fuerza, compañeros! ¡Esta victoria es nuestra! ¡A seguir movilizando! ¡Fuerza! Canto Maestro, el programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera.